Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 18 de mayo. Ayer se celebraban las elecciones al Parlamento andaluz, donde el Partido Popular ha sido la fuerza más votada, aunque perdía la mayoría absoluta. Respecto a los resultados en nuestra localidad, la candidatura del Partido Popular es la más votada en Ubrique, con un 53,66% de los votos emitidos, un total de 5.144 electores. En segundo lugar se sitúa la candidatura del PSOE, con el 17,54% de los sufragios y un total de 1.682 votos recibidos. La tercera fuerza política más votada en Ubrique es Vox, con el 10,26% de los votos del electorado y el apoyo de 983 ubriqueños y ubriqueñas. La cuarta formación más votada es Adelante Andalucía, con el 9,79% de los votos y la confianza de 939 electores, mientras que el resto de candidaturas, entre las que se encuentran Por Andalucía o Andalucistas, no alcanzan el 5% de los votos. La participación en Ubrique se ha situado en el 73,20%, con 9.585 votos válidos, 179 nulos y 100 en blanco. El presidente del Partido Popular de Ubrique, Mario Casillas, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha valorado positivamente el resultado de las elecciones al Parlamento andaluz, tanto a nivel regional como local, donde el Partido Popular ha mejorado en 276 votos los resultados del año 2022. Mario Casillas ha agradecido la confianza del electorado en la formación política que representa, agradeciendo los altos porcentajes de participación de la ciudadanía ubriqueña. Tras unas elecciones autonómicas, pues la verdad que unos resultados bastante, bastante buenos para lo que es el Partido Popular en la Junta de Andalucía. Nos quedamos a las puertas de esa mayoría importante, sobre todo para la tranquilidad, para seguir esos proyectos, para continuar esos proyectos que se estaban planificando. Y la verdad, pues ahora mismo estamos trabajando para buscar la forma de poder buscar un gobierno en el que se pueda, sobre todo, una estabilidad prevalezca en este caso, tengamos los proyectos que tenemos, una tranquilidad de poder ejecutarlo. Y desde aquí, pues la verdad que hay que dar la enhorabuena a nuestro presidente, a Juanma, por el trabajo hecho, y una pena haberse quedado a las puertas, pero bueno, sabemos que el pueblo es el que decide y lo importante es saber para dónde o cómo se ha actuado. A nivel local tengo que agradecer sobre todo la participación de los vecinos a la hora de ejercer el voto. Es importante plasmar y sobre todo, como os digo, demostrar qué es lo que queremos. A nivel personal, pues me siento muy orgulloso de los resultados adquiridos en el municipio por el Partido Popular. Muy buenos resultados. Esto muestra que el camino que se está recorriendo se está haciendo lo mejor que se puede y se está plasmando a todos los vecinos y vecinas. Pero sobre todo también estos resultados lo que me trasladan es una responsabilidad importante, una responsabilidad a la hora de seguir apostando por nuestros vecinos y nuestras vecinas. Hay muchas cosas aún que mejorar, muchos proyectos de envergadura que realizar, muchas pequeñas actuaciones de esos vecinos que nos requieren día a día, pero sobre todo lo que me muestra es el cariño, el apoyo y ante todo pues saber que el pueblo continúa confiando en este caso en este equipo de gobierno, confiando en este que os habla. Y desde aquí pues tengo que agradecer, insisto, pues esos buenos resultados en el pueblo de Ubrique, prácticamente los mejores de la provincia de Cádiz a nivel de partido, en este caso del Partido Popular. Y como digo, pues mucha responsabilidad de agradecer y demostrar ese cariño pues con trabajo, esfuerzo y con el día a día, mostrando pues ese respeto, ese cariño y sobre todo esa confianza hacia mí para continuar mejorando, como os digo, el municipio de Ubrique, pero sobre todo el día a día de los ubriqueños y ubriqueñas. Mario Casillas también ha ofrecido hoy una rueda de prensa para presentar los contenidos de la Feria Bajo la Piel, que se inaugura este próximo jueves bajo el lema El oficio que late. Entre las citas a destacar de esta edición se encuentra la entrega de la patacabra de honor al empresario curtidor Xavier Badía en la tarde del jueves. Para la tarde del viernes tendrá lugar el acto de celebración del Día del Petaquero con la entrega de los premios a los homenajeados de este año, los premios a los embajadores de la piel y el reconocimiento a los cuerpos de seguridad. Y para la jornada del sábado se ha programado el acto de hermanamiento con la localidad de Igualada. Estamos en una semana, la verdad, que muy ilusionante, una tercera edición de Bajo la Piel. Ya sabemos que Ubrique se plasma en 4 días, pues prácticamente todo lo que realizamos en el año y como digo, una tercera edición con mucho esfuerzo, muchos problemas, como ya sabemos, en el primer trimestre del año y la verdad que estamos aquí ahora mismo pues un poco para ir poniendo los puntos y sobre todo un programa ilusionante, como os digo, en la que se empezará, como siempre, pues con una actividad gastronómica aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Tengamos en cuenta que bajo la piel, pues además de todo lo que es nuestra cultura, nuestro principio, también engloba nuestro entorno, un casco histórico, la verdad que digno de visitar. Y desde aquí, pues empezaríamos con, como os digo, pues con una actividad gastronómica, también para posteriormente pues iniciar pues lo que es la inauguración oficial de la Feria de Bajo la Piel. Pero antes, pues también vamos a tener un evento, un concierto de apertura de lo que es la Escuela Municipal de Música de Ubrique, maestro Juan Chacón, que la verdad que también ilusiona porque, como os digo, pues la cultura, nuestros ideales, nuestros principios y sobre todo el buen hacer de todos los ubriqueños, empezamos con ganas esta tercera edición de Bajo la Piel. También tenemos ese día pues actividades musicales en diferentes puntos, como ya sabemos, tenemos la Trinidad, tenemos Plaza del Ayuntamiento, tenemos también la zona del San Juan, aprovechando una zona importante para que los pequeños y mayores puedan entender de dónde viene Ubrique, también Ocuri, qué significa nuestro yacimiento. Serán actividades, sobre todo, informando y explicándoles ese tesoro que también tenemos allí en Ocuri, pero también pues irá un poco adaptado a los más pequeños en aquella zona y también a las visitas de todo lo que es nuestro casco histórico. El viernes pues tendremos unas actividades, como ya sabemos, en el municipio, además de mesa redonda, donde también estará plasmado el sector de la piel, estará plasmado nuestro motor, pero también nuestro día a día en el municipio dedicado a la marroquinería. Tenemos un acto importante, como digo, el viernes se iniciará pues con una actividad que engloba el día a día, como digo, de los ubriqueños y ubriqueñas, y es el Día del Petaquero, el día en el que pues se le da un reconocimiento a personas que han dejado su vida en el cariño a coger un trozo de piel y hacer esas marcas o esas marcas internacionales, pero sobre todo esos productos con la marca Ubrique, y la verdad que se le da un reconocimiento pues a los marroquineros, a los viajantes, a los empresarios también importantes en este mundo, pero también a aquellos que están iniciándose y fomentando un poco lo que es nuestra vida, que es el sector de la piel. También tendremos un reconocimiento a esos cuerpos de seguridad que desde aquí pues tengo que decir que no tengo palabras de agradecimiento hacia ellos, porque en momentos complicados es importante contar con la experiencia, contar con el buen hacer, pero sobre todo con el trabajo de esos cuerpos de seguridad tan necesarios en momentos complicados, como os digo, para que no podamos, o para que podamos en este caso, pues decir ahora mismo que todo quedó en material y en no personal. Así que habrá un pequeño reconocimiento hacia ellos, en el cual también se le destinará no unas palabras, sino darle las muestras de cariño por parte de todos los ubriqueños y ubriqueñas a un colectivo tan importante, como decimos, que son los cuerpos de seguridad. Y después pues terminaremos con los premios embajadores. Estamos hablando también unos premios que se iban a dar anteriormente en el primer trimestre del año, pero lo hemos englobado también por circunstancias en esta tercera edición de Bajo la Piel. Unos premios embajadores que, ante todo, pues tendrán plasmado todos aquellos que siguen apostando por Ubrique, todos aquellos que quieren hacer que Ubrique siga creciendo en todos los ámbitos, y desde aquí pues también tenemos que premiarlo. Y después pues un desfile en pleno centro de la Plaza del Ayuntamiento, donde se ven marcas locales, tanto de textil como de complemento, y un desfile en el que hay mucho cariño puesto, mucho trabajo de muchos vecinos, pero sobre todo pues plasmar que Ubrique también es moda, también es piel, pero también tenemos unos principios, ¿no?, y como os digo, un cariño hacia todo lo que realizamos. Todo esto sin los patrocinadores y colaboradores, en este caso todos los que montan un stand, una venta directa en la Plaza del Ayuntamiento, sería imposible. Aquí hay muchas familias, muchas empresas, muchos autónomos, muchas, como decimos, pequeñas y medianas empresas, haciendo de Ubrique una marca, como estamos hablando, y teniendo la posibilidad de adquirir algún producto de primera marca local en la Feria de Bajo la Piel. Como digo, continuamos con actividades musicales y este año pues vamos a centrarnos un poco en algo también importante para el municipio, para el futuro. Tenemos pues un hermanamiento con un municipio como es Igualada, los cuales pues tenemos que decir que, que nos dan una materia prima necesaria para realizar los productos que realizamos, y desde aquí pues vamos a hacer ese hermanamiento. Y ellos, pues de forma de agradecimiento un poco y de querer mostrar algo típico de lo que es la ciudad de Igualada, pues nos traen los castells, una torre humana que podremos disfrutar el sábado por la mañana, justo antes de se realizará, como os digo, el hermanamiento, el acto oficial, y podremos disfrutar en Ubrique pues de una actividad también diferente, pero también, como os digo, pues de un municipio hermano que nos ayuda a que podamos hacer esos artículos de piel de primera clase, trasladándonos o dándonos la materia prima. Dentro de los actos de la Feria Bajo la Piel, la Escuela Municipal de Música va a ofrecer un concierto de apertura el jueves a las 6 de la tarde con la participación del coro polifónico Curris Populis, acompañado por el ensemble de profesores. La directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, ha dado a conocer hoy en Radio Ubrique cuál es la programación prevista. Bueno, pues este año el coro tiene una cantidad de alumnos increíble, no creo que el año que más alumnos tiene, y está muy fuerte. Vienen de ganar un concurso también el año pasado, vienen de actuar en encuentros corales fuera, y estaban tan bien, vamos, que es que les ha gustado tanto a los organizadores que han decidido que este año, bueno, inaugure la Feria de la Piel el coro polifónico. Nosotros los profesores acompañaremos con unos arreglos que ha hecho Juan Antonio, su director. Son arreglos de una especie de musical que se va a hacer después en junio, y son unas cuantas piezas de ese musical, ¿no?, tiradas de ahí para poder hacer una breve interpretación, porque son cinco piezas nada más, no podemos hacer actuaciones más largas, son unos 30 minutos. Y allí en el ayuntamiento pues estará el coro polifónico enorme que tenemos ahora, con la cantidad de alumnos que hay, ya digo, una diversidad de edades bastante importante, y la verdad es que impone bastante ahora ver a tanto alumno, ¿no?, cantando juntos, alumnos adolescentes desde los 15, pues alumnos mayores que llevan en el coro, bueno, pues 30 años perfectamente pueden llevar. Así que, bueno, pues esta mezcla, este mestizaje es encantador, y los profesores pues acompañamos con los arreglitos de estos musicales para ayudar, ¿no?, en lo que podamos. Vamos a hacer una pieza de La La Land. Uh-huh. También una pieza que hace un DJ con Sia, que es Titanium. Después un poco de ABBA también, con el Dancing Queen, o sea, que la gente baile un poquito. O sea, que va a haber un repertorio muy moderno y un coro polifónico cantando con este tipo de repertorio, pues la verdad es que, sí, que impresiona verlo. Uh-huh. Y bueno, creemos que va a gustar mucho, es bastante interesante el trabajo, claro, que han hecho. Sí, en la Plaza del Ayuntamiento a las 6, uh-huh, a las 6. Además, el Centro Tecnológico de la Piel también colabora con la celebración de la Feria Bajo la Piel. Su responsable, Javier Gallego, se encarga, entre otros asuntos, de la organización de los actos de acogida a la delegación que viajará hasta Ubrique desde Igualada con motivo del hermanamiento, una delegación que está compuesta por alrededor de 200 personas. Sí, totalmente. Como ya esta semana empieza el jueves, pues son estos días previos los que hay que ir cerrando todos los detalles y coordinando, porque en esta ocasión pues tenemos bastantes visitantes de fuera, y es un poco la parte que estamos nosotros colaborando con la organización, con el ayuntamiento, para la atención sobre todo pues del grupo que va a venir desde Igualada, y que son una expedición de casi 200 personas. Dentro de lo que es el programa, colaboramos con la mesa redonda también, en este caso con la del viernes, y ahora mismo pues estamos en, como tú bien decías, en una reunión para coordinar el resto de mesa y ayudar en lo que podamos, ¿no? Hay algunas dedicadas a varias influencers que nos están dando los datos esta misma mañana de quiénes son y un poco qué es lo que se va a tocar. En la primera son marcas locales, y creo que un poco van a darle el sitio que se merece para hacer promoción, y que cuenten un poco con cómo lo están haciendo, qué trabajo están haciendo de promoción de las marcas propias de Ubrique. Y en la otra, que estaba previsto que estuviéramos Moves, Asopiel y la Escuela de Artesanos, se van a incorporar también pues nuestros homólogos de Cataluña, ¿no? Hay una escuela también de marroquinería en Igualada, que además ha dado un cambio, ha sufrido una evolución tremenda en los dos últimos años. Una escuela municipal con un ciclo además homologado por la Generalitat. Y va a estar presente la directora de la Gaspar y su jefe de estudio, ¿no? Uh-huh. El clúster de la piel de Barcelona, que digamos es el representante tanto de los empresarios como de la innovación. Haría un poco el doble papel, el papel de Asoquiel y de Moves conjuntamente también van a estar. Y cómo no, Xavi Badía, que es representante de los curtidores y que el jueves pues va a recibir la patacabra de honor, ¿no? Con lo cual creo que la mesa va a ser mucho más rica y más interesante de que podamos participar y comparar los trabajos que se están haciendo en una localidad y en la otra en las mismas áreas de trabajo. Nosotros llevamos varios años, no ha sido esta la única visita que se ha hecho a partir del hermanamiento, sino que ya llevamos 4 años asistiendo mínimo 1 o 2 veces al año, porque tanto el clúster como la Gaspar están participando en proyectos muy interesantes, están invitando a participar en sus proyectos a otros socios a nivel europeo, y pues todo ese conocimiento nos interesaba, ¿no? De hecho, durante los 2 últimos años, lo que ha habido un proceso primero de conocimiento, ¿no? De saber cómo se van haciendo las cosas, cómo se financian, cómo, digamos, llevan a cabo todo el proceso desde que tienen una idea hasta que lo convierten en proyecto, solicitan los fondos y ejecutan, cuál es la colaboración público-privada allí entre el ayuntamiento, las tenerías y el resto de beneficiarios. Y un poco ya en los últimos meses, pues sí se ha trabajado en un par de proyectos que verán la luz en octubre, ¿no? Que queremos presentar a una próxima convocatoria que sale ahora en septiembre y que queremos anunciar en octubre los que además no participan solo ellos, sino participan también escuelas de moda y de diseño del resto de Europa, ¿no? Hay que decir que además de la Gaspar, en Igualada está la Universidad de Lleida, tiene una sede, y esta universidad acoge la única cátedra que hay en cuanto a curtición, a procesos químicos, de ingeniería química, y que ya vienen participando también en varios proyectos europeos, ¿no? Uh-huh. Se da además la casualidad que varios de los socios con los que ellos han trabajado en sus proyectos coinciden con los que nosotros hemos tenido en Learning Factory, ¿no? Con lo cual yo creo que se cierra un círculo y el poder trabajar junto a partir de ahora pues va a suponer tener un compañero de viaje como es Igualada y como lo ha venido siendo en las últimas décadas a nivel particular y a nivel de negocio entre las dos localidades, ¿no? Y que el hermanamiento a nivel, digamos, institucional, pues lo que va a hacer es reforzar esas relaciones que ya existían y abrirnos la puerta para la presentación de proyectos conjuntos. Uh-huh. Aunque todavía no tengamos todos los detalles, pero ya se viene trabajando, la idea es contar qué hay detrás de la industria de la piel, ¿no? Lo hemos llamado Behind Leather y trata de asociarnos con las escuelas de moda para que los propios profesores y profesionales conozcan lo que es Igualada y conozcan lo que es Ubrique. Y luego, a partir de ahí, pues lo mismo, hacerlo con los alumnos, en este caso ya pues con la correspondiente contribución en formato de máster, ¿no? Por eso también el tiempo que se le está dedicando, como sabéis, nos han visitado el director de la Escuela de Amberes y algunos representantes este último año en un par de ocasiones. Ahora en junio, gracias al apoyo de la Confederación de Empresarios Cádiz, también asistimos a su fin de curso allí. Y la idea es que las escuelas puedan tener a sus profesorados 10 días en Igualada y 10 días en Ubrique para conocer todo lo que es el mundo real, ¿no? Lo que van a encontrarse los alumnos cuando accedan al mercado laboral. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.